Sebastián Bonacelli y el que vive en el Garrobo. Yo lo felicito porque es un amigo fiel. Sebastián Bonacelli y el que vive en el Garrobo. Yo lo felicito porque es un amigo fiel. Este es un saludo que le mando para todos, para Carmen Cecilia y para Carlos Rafael. Este es un saludo que le mando para todos, para Carmen Cecilia y para Carlos Rafael. ¡Ey! ¡No me peguéis! También tiene sus hijos que no lo puedo olvidar. Y tiene su esposa que es la niña de sus ojos. Saco este paseo dedicado a Sebastián. Ese es un amigo que tengo en el Algarrobo. Saco este paseo dedicado a Sebastián. Ese es un amigo que tengo en el Algarrobo. Administrada. Eso es lo lindo que tiene ese amigo sincero. Lo que a mí me gusta cuando estamos en parranda, que me dice Enrique, nos vamos pa' plan parejo. Lo que a mí me gusta cuando estamos en parranda, que me dice Enrique, nos vamos pa' plan parejo.